importa. Pocos soportan las consecuencias de mi conducta. Adicto al continuo latente un ritmo. Tengo recaídas constantes ahora mismo. Si no escribo tengo un mal talante. Ante tal, adopto un tono desafiante. Estoy enfermo, debo advertirlo, admitirlo cuanto antes. Rapear hasta agotarme. Noches en vera sin dormirme ni dominarme. Si no subo a la escena, se me pelan los cables. Un sudor frío me recorre cuando veo el video de un grupo en vivo. Anoche me mantuve buscando rap chileno en YouTube. Dosis a volumen fuerte, no me contuve. No soy el único, si quieres preguntar al V. No sabes nada y me condenan, hasta en un mar de pena. Sampleo salvavidas me consuela. No sabes nada y me condenan, hasta en un mar de pena. Sampleo salvavidas me consuela. ¿Qué es esto más? Me siento mal, será los síntomas de este síntoma. El micrófono forma de lo habitual. ¿Qué será? Yo, síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto más? Me siento mal, será los síntomas de este síntoma. El micrófono forma de lo habitual. ¿Qué será? Yo, síndrome de abstinencia. Yo necesito rap, más rimas, más y más. No aguanto sin ellas, sin escenarios. Mi mente siente claustrofobia. Tomo un micro para consumir mi rap sobre una batería. No sé si te gusta como canto. Yo lo hago porque solo pienso en eso cuando me levanto. No me quite esta ala. Hip hop a veces de volar. Mi mar pa' mí equivale a respirar. Ok, que solo es un hobby pa' franjero. Ok, que he visto ancho solo de cero. Más de la mitad de mi vida he pasado de esto. ¿Entiendes? Solo rapero al 100%. Conozco a tantos que pudieron dejarlo. Realmente no sé cómo pueden lograrlo. Y va buscando el camino sobre otro ritmo. No es el hip hop para mí, ni siquiera quiero pensarlo. ¿Qué es esto más? Me siento mal, será los síntomas de este síntoma. El micrófono forma de lo habitual. ¿Qué será? Yo, síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto más? Me siento mal, será los síntomas de este síntoma. El micrófono forma de lo habitual. ¿Qué será? Yo, síndrome de abstinencia. Contrate una vida, hermano, y sí, pues una cláusula. Mis buenas vibras solo serían para buenas cápsulas. Calcula, hoy voy con Seoko, vaya sorpresa, niña. No quiero un cable a tierra, quiero un cable que me una a la mesa. Yo estoy bien así haciéndolo grave. El plano es para llenar mis tripas, para vaciar tripas de labia. Así de fácil, la vida es un teatro. El rap mi libreto, el tiempo enemigo del rapero. Pero escribo en el metro. Señores pasajeros, mi intención no molestarlo. Tengo un don, lo que no tengo es tiempo para mostrarlo. Porque últimamente el suelo delantero es mi escritorio. Ya que si no fuera un rap, pero sería un weón lleno de odio. Y mi mayor logro sería sin droga drogar al drogado. Cuando la tristeza me ataca, el rap es mi abogado. Y yo, cuando tomo el micro, hermano, no es para hacer noticias. Solo escribo y escribo para hacer justicia. ¿Qué es esto más? Me siento mal, será los síntomas de este síntoma. El micrófono forma de lo habitual. ¿Qué será? Yo, síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto más? Me siento mal, será los síntomas de este síntoma. El micrófono forma de lo habitual. ¿Qué será? Yo, síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia.